Llegaron a Latinoamérica y todos los países le cerraron las puertas, menos uno, Bolivia. De un forastero y de una estrella del alba, que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Good morning, buenos días, Eamon. Eamon, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Buenos días, Borja, ¿cómo estás? Genial. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y Rufino y Rafa también están aquí, pero amenazan con venir más gente. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Bueno, hemos arrancado ya, amigas y amigos. El cayuco vuelve a flotar en el éter. Y en el día de hoy vamos a celebrar el fin de Ramadán con nuestras hermanas y hermanos musulmanes, porque evidentemente vivimos en la frontera y vivimos sin frontera, porque no nos la creemos, ni tampoco las religiones ni nada. Estamos en el mismo cayuco, así que comunicaremos con Senegal. Celebraremos que por fin, después de 40 días a 40 grados de temperatura sin poder beber ni comer durante el día, ya ahora lo han podido hacer durante el día de hoy. Y también nos vamos a acordar de alguna persona de Inglaterra y para ello contaremos con la ayuda de Eamon, que nos ayudará a, mediante un curso de inglés. Hay que aprovechar el verano para aprender inglés. Y amigo Eamon, tú vienes de un lugar del planeta Tierra curioso, exactamente de lo que llaman nuestras antípodas. ¿Tu país se llama? Australia. Y vienes con una camiseta. En mi camiseta tengo dos canguros, un bebé y un la madre también, más peligroso. Más peligrosa. Y bueno, llevas un tiempo por aquí, por Tenerife. Y en Australia ya colaboraste en una radio con un nombre curioso, Radio 4ZZZ. Sí, 4ZZZ. 4ZZZ. Exacto. Y en esa, ¿es una radio de qué tipo? ¿Comercial, comunitaria? Comunitaria y yo voluntario con la música y escritorio, las críticas y nada más. La ciudad donde estabas haciendo radio se llama Brisbane. Brisbane, sí. Brisbane. En el este, sí. Y es una ciudad con 2 millones y un poco más grande de Tenerife, pero un poco más aburrido también. Sin playa. Más aburrido. Bueno, sin esperamos playa. Que te diviertas aquí en la radio, que aprendas y nos enseñes cosas y, por supuesto, puedes hablar de cualquier tema, aunque nosotros sabes que nos toca mucho todo lo que es libertad, refugiados, sociedad, autoconocimiento, crecimiento, todo va mezclado. Y Borja, hoy tienes preparada una selección de música. Vamos con música anglosajona, ya que está aquí el amigo australiano. Vamos allá. Fingers on a purple knife, from England drinking from a cocktail glass. buen día. Mira, y bueno, esta tarde estaré en directo por Skype para poder participar en este programa de radio, es muy importante. Y bueno, y les invitamos a todos para que vengáis a disfrutar la fiesta del fin de Ramadán. Un abrazo a todos y suerte. Bien, esperamos que el programa pueda comunicar con Amadou. Aquí presentes que tienen ganas de curso de inglés, que quieren aprender inglés, que hay ganas por lo anglosajón. Y aquí está aquí el amigo Eamon. Eamon, sabes que es muy típico de los españoles eso de tengo que aprender inglés, pero nunca aprendo, ¿no? Llega el verano. Sí, llega el verano y es la oportunidad, ¿verdad, Rufi, de aprender inglés? Además, es gratis, la primera lección es gratis. Bueno, aquí en Irradia vamos a ayudarnos a aprender inglés. Entonces, voy a sentarme en el asiento del alumno. Mientras aquí compañero Rafa se sienta en el asiento del alumno, nos sentamos, nos ponemos cómodos y bueno. Buscamos supuestos prácticos que puedan ser útiles para cualquier oyente de un programa de una radio comunitaria como es esta, Radio Pimienta, o de una radio educativa, como es también esta, el taller de radio del IES La Laboral. Algún supuesto práctico, por ejemplo, estoy trabajando en verano, porque es cuando se puede trabajar, porque el resto del año no hay trabajo, en verano de pronto surgen trabajitos, y estoy trabajando de camarero. De camarero, por ejemplo, en un hotel, el Bahía del Duque. Y reconozco entre las personas a las que tengo que llevar los cafés y la bebida, reconozco a Tony Blair, ¿no? Y entonces lo reconozco porque aunque está más envejecido, eso nos ocurre a todos, es normal, es aquel que salía en la tele diciendo que había que invadir Irak y de hecho se hizo así. Entonces me dirijo a él y quiero decirle, señor Tony Blair, aquí tiene su café, es usted un asesino y un mentiroso. ¿Cómo lo diríamos en inglés? Mr. Tony Blair, you are a liar. And a cheat. Here's your coffee. Ajá, a ver. Mr. Tony Blair. Importante el tratamiento. Con respeto. Mr. Tony Blair. Here is your coffee. Yes. You are a liar and a cheat. Cheat. Cheat. Cheat es un mentiroso. Liar. No, es un... Tramposo. Además. Un tramposo. You are a liar and a cheat. You are a liar and a cheat. Pero algo más grueso. Por ejemplo, es usted un asesino. Ah, perfect. Okay. Mr. Tony Blair, good morning. You are a liar and a murderer. Here is your coffee. Ajá. Supuestos prácticos. Imaginemos practice. Que ahora nos encontramos a José María Aznar y como en español no nos escucha, nos tenemos que dirigir a él en inglés. ¿No? Venga. Nos vemos a José María Aznar en una situación real, pues por ejemplo en el Mencei, en el Hotel Mencei, ¿no? En la piscina. En la piscina. Acércate ahí. Venga, está en la piscina. Claro, está, imagínenselo, está en su bañador. Uh-huh. Bueno, entonces podemos decirle, Mr. Aznar, you are a murderer and you are free, but you will be in jail. Estamos trabajando en ello. ¿No? La traducción sería, señor Aznar, usted es un asesino, está libre, pero llegará a estar en prisión. Estamos trabajando en ello. ¿Y te va a entender, tú crees? Ok. ¿Cómo se dice? ¿El nombre de él? Aznar. Aznar. José María Aznar. José María Aznar. Ok. Mr. Aznar, you are an assassin. You are an assassin, but you are free. But not for long, because you are going to prison. We are working on you. Claro, porque aquí okay. Hay que aclarar que es inglés, pero en acento australiano, ¿no? Sí, mejor. No viene mal porque en Australia también algunas personas colaboraron con Tony Blair, ¿no? Sí, exacto. ¿Como quién? ¿Nombre? John Howard, el primer Prime Minister. Primer ministro en aquel tiempo de Australia. En aquel tiempo, sí. Uh-huh. En aquel tiempo. Entonces, si él ¿puede ocurrir que él venga de visita a Canarias también? Sí. Por supuesto. ¿Por qué no? Podría ocurrir. Entonces, por ejemplo, si queremos mandar una... él ahora mismo no está en el gobierno, imagino, ¿no? ¿O sí? Sí, yo no creo. 13 años. No, sí, 13 años. Sí. Es decir, nosotros si pidiéramos al gobierno australiano que detuvieran, que detengan al expresidente de Australia y que le hagan un juicio por crímenes contra la humanidad, ¿cómo tenemos que manejarnos en inglés para solicitar eso? Querido gobierno de Australia. Dear government, okay. Australian government. Dear Australian government. Ajá, querido gobierno de Australia. Nos dirigimos a usted para pedirle la detención de el antiguo primer ministro, el señor Howard. Okay. We are writing to you for... ¿Otra vez? Nos dirigimos a usted para solicitar... Ah, okay. La detención, el arresto. We are writing to you for the arrest of ex-Prime Minister John Howard. Y queremos hacerle un tribunal internacional. And we want to make an international trial. Crímenes contra la humanidad. For war crimes, ¿no? Yes. Sí. Por crímenes contra la guerra. Crimes against humanity. Vale, estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? ¿Verdad? Yes, yes. ¿Estás en...? Y yo historia. Bueno, entonces, lo real es que sí que ahora mismo, con lo que ha ocurrido hoy, está un poquito más cerca. Porque ¿cuánto dinero se han gastado los ingleses en hacer una investigación que ha durado 7 años, que en papel son como 7 veces guerra y paz lo que ocupa? Siete guerras y siete paces. Después de gastarse todo este dinero, que venga alguien y diga lo que ya sabían todos, pero que ahora les ha costado dinero a los ingleses pagar eso, ¿no? Dice, vale, el señor Blair exageró, falseó la información de los servicios de inteligencia. Junto con Bush rompió los tratados internacionales. Uh-huh. Y había formas pacíficas de resolver la situación antes de ir a una invasión. Y comentaba Rufino que quienes van a darle más leña inmediatamente en el propio Inglaterra van a ser las familias de algunos soldados. Claro. Cuando se habla de valor, cuánto vale esto o lo otro, cuánto vale que entre un país en una guerra, cuánto valen los muertos ingleses, soldados ingleses que murieron ahí, los familiares pues van a darle leña, ¿no? Los familiares están pidiendo ya medidas contra Tony Blair. Bueno, todo esto es algo que imagino que si Tony Blair llegara a poder caer, escupiría mierda para todas partes, ¿no? Fue su aparición de hoy fue, a pesar de que la guerra no estuvo bien, no me arrepiento de ello, volvería a hacerla y el mundo es mejor sin Saddam Hussein. Son unos asesinos en el sentido en que lo mataron sin ningún juicio, ¿no? A Saddam Hussein, y la cosa nunca, nunca mejoró, siempre empeoró. Con lo cual, son unos asesinos que están por ahí y impunes, ¿no? impune. Bueno, justo también este mes saldrá en DVD una película documental que recoge las grandes movilizaciones del planeta contra la guerra de Irak. Uh-huh. El documental se llama We Are Many, más o menos, ¿correcto? Against, sí. We Contra. Are Many, era el nombre es el nombre del documental, uh-huh, que de momento está pasando en cines y pasará a DVD durante el mes de julio. Estaría bien hacer un pase. Han sido aquí, las mayores, por ejemplo, han sido las mayores manifestaciones que ha habido, ¿no?, en la humanidad. Sí. Hacer un pase, por ejemplo, aquí mismo en la laboral. Claro. Tenemos un teatro grande, ¿no? Se puede. Assalamu alaikum, Nakadef. Amigas, amigos, acaba de llegar Madiop aquí al estudio de radio. Nakadef. ¿Se ha subido alguien nuevo a la embarcación? Pinchamos un poquito de música para recibir. Pinchamos un poquito de música, claro, y luego presentamos al nuevo invitado. Madiop. Madiop. Por el camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, no. Tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Tan solo soy un barrilete que con la tarde se va. Y voy porque soy sombra y soy luz. Y voy porque soy tierra y soy mar. Porque soy grito que habrá de escucharse más allá o más acá. Y porque el sol parece lluvia y el trigo se lluvia y el trigo verde girasol. Tengo una planta y un perro azul que la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas donde ya no hay multitud. Y voy porque no puedo volver. Y voy porque así puedo cantar. Porque mis ojos serán de la tierra y mi alma se ha de esfumar. Porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. girasol. Entra más gente. Por allí, por el otro lado del barco está Rebeca. Por aquí está Madiop y acaba de integrarse también. Hola, yo soy Pía. Pía, bienvenida. Decías, a ver, ayer o fue antes de ayer, decías que sí, había ganas de radio, pero que había cosas que contar también. Sí, todo lo que se dio en la escuela de verano. Este año creo que es el quinto año que se celebra desde que se reabrió. Qué muy bueno. Interesante, se hicieron charlas. Yo no pude asistir a todas, pero muy... Empezó el lunes y acabó el ayer. Martes, sí. Wow. Y bueno, no solo fuiste a ver algunas charlas, sino que además también fuiste una de las ponentes. Fui a presentar Red Educativa Sin Fronteras. Fuimos todos ponentes porque afortunadamente había gente que conocía la red, que también explicó muchas cosas, contó muchas cosas que yo no sabía. Así que, bueno, aprendimos todos. ¿Les hiciste participar? Les hice participar. Llevabas un poco de material que había preparado el compañero Gaby, ¿verdad? Sí, llevé la presentación de Gaby. De hecho, Gaby era el que le iba a hacer, al final no pudo. Y llevé vídeos de la red, llevé el vídeo en el que Amaduendo hoy nos... de las palabras que nos dedica. Y no pude tampoco presentar muchas cosas porque el tiempo era limitado. ¿Y qué tal reaccionó la gente? Muy bien, participaron mucho. Explicaron ellos también muchas cosas, hacían preguntas. Muy bien, la verdad es que me sentí muy acogida, muy recibida presentando. Y la red llegó, la gente que no la conocía, se nota que llegó. ¿Y el ambientillo que era? ¿Gente que busca la gente que estaba en ese encuentro? Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué te pareció? O sea, tú les mirabas así y decías, esta gente... Compartir, creo que la gente buscaba compartir. La mayoría de los que estuvieron en mi ponencia eran también ponentes. También había gente de la Facultad de Educación. Se llama actualmente Facultad de Educación, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Y bueno, personas externas que habían ido a ver la charla. Pero en su mayoría había mucha gente que también presentaba cosas y lo que buscaba era compartir. Al final, en los minutos que tuvimos para hablar y para hacer preguntas, se habló de eso. Una mujer que había ido con la asociación, perdón si no se llama asociación, Semilla Violeta, cuéntanos, ¿no? No sé. Contó que al final todo estaba relacionado y que habíamos aprendido en esa hora y media que todo nuestro trabajo tenía que ver. Claro, porque se habló de diferentes trabajos, diferentes líneas de transformación en el mundo educativo, ¿no? Sí, fue en la hora en la que estuve yo, el museo de la Escuela de la República, ¿puede ser? El Museo de la Historia en la escuela... como recurso educativo, el museo de la escuela como recurso educativo. Ajá. Ah, sí, vale, es un museo que creo que... no recuerdo cómo se llamaban. Debe ser un museo que haya en la Facultad de Educación que recrea... Recrea las aulas a lo largo de la historia de España. Ajá. Y cómo se ha desarrollado la educación y cómo ha sido el sistema educativo a lo largo de los últimos años. Bueno, los últimos muchos años. Décadas, por lo menos. Sí, las últimas décadas. Uh-huh. Llevan niños, llevan adolescentes, llevan también profesores y les hacen... Llevan también gente mayor, contaron que la gente mayor se siente súper identificada cuando les muestran las cosas. Ah, yo con eso estudié yo, pero después los niños pequeños también se sienten en su sitio porque eso me lo contó mi abuelo y hablaban de eso. Semilla Violeta es una asociación por la igualdad de género. Uh-huh. Y después estuvimos nosotros. ¿Y todos sintieron cierta conexión? Todos nos sentimos comunicados y conectados. Todos sentimos que teníamos que ver y que estábamos haciendo la misma labor desde distintos puntos. Y también estuvo por ahí Isi, ¿verdad? Estuvo Isi, fui a verla, que fue a hablar de su trabajo con los niños en el campo de refugiados de Cáchicas. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Sorprendente. ¿Te llegó ese trabajo? ¿Te veías en Cáchicas tú también, dándote un paseo? Creo que con la forma en la que lo contó Isi, fue capaz de llegar a todo el mundo. Todos fuimos capaces de vernos allí y lo contó de la forma más cercana posible. No hizo una ponencia dura, no contó la parte más negativa, no fue difícil escucharla, hizo que fuera muy sencillo escucharla, hizo que todos nos sintiéramos identificados pero también contó lo que tenía que contar y habló, vamos, me quedé sin palabras. Todos fuimos capaces de sentirnos en Katsikas. O sea que fue una mañana intensa, ¿no? Fue una mañana intensa. En la Facultad de Magisterio, quinta edición de la Escuela de Verano Nueva Época. Sí. Porque antiguamente este había proyecto de la Escuela de Verano es una iniciativa de padres y familias que en el principio de la democracia tenían muchas ganas de transformar el mundo educativo y sacrificaban su verano para reunirse y hacer cosas. Ese movimiento luego se frenó, pero bueno, desde hace unos años se ha reactivado y un año se celebra en Gran Canaria, otro año en Tenerife. Y va cambiando. Este año ha sido aquí. Y hemos tenido el lujo de que esta vez no ha ido un profesor a representar a la red educativa, sino que ha ido una compañera alumna que ya ha dicho adiós al instituto. Pero no a la red educativa. Bueno, Madío, y tú que también vas a pasar para la universidad, seguramente, ¿te vas a deshacer de la red educativa o seguirás conectado con nosotros? Solo se puede responder simplemente con un sí o un no. Voy a seguir con la red. ¡Bien! ¡Perfecto! Bueno, tenemos música, tenemos un montón de cositas ahí preparadas, pero antes de irnos con el próximo tema musical, habría que aprender un poquito más de inglés. Sí, claro. Vamos a aprender un poco más de inglés con un grupo alemán. A mí me gusta un grupo alemán que canta en inglés. Y que va de, creo que la canción va de algo de Papá Noel. Bueno, podemos, por ejemplo, está como el grupo se es Sid. Sid. S E E E. Venga. Entonces podría ser, por ejemplo, tú me traduces al español y me corriges la pronunciación, ¿sí? Sí. Gracias, teacher. Okay. Entonces, you're welcome. Hello, Mr. Tony Blair. Here is your coffee. I hope you like this music group called Sid, because I put them in the jail you will be living in. Voy a repetir la última parte. A ver. Okay. Hi, Mr. Tony Blair. Here is your coffee. I hope you enjoy it. This music is a band called Sid. And I hope you get to like them, because soon you might be joining them in prison that you put them in. You must stop. Oh, Papa Noah sat down on a trunk. First college. Dropping all your ear from paradise. Oh, stop the wailing. The prophet that's a lie. Tendremos conectados desde Senegal a la casa de Amadou Ba. Pero mientras tanto, para entender cómo es el fin del Ramadán, por lo menos en el mundo africano, vamos a aprovechar que tenemos por aquí a Madiop. Hay una tradición que se ha puesto de moda, ya no solo en Senegal, sino en el grupo de WhatsApp de la Red Educativa Sin Fronteras. Ahí tenemos profesores, colaboradores, alumnos, gente que quiere cambiar el mundo, y de pronto se pone de moda hacer cosas que hacen en la otra orilla y que no conocíamos antes. Entonces estamos incorporando una tradición que es la de celebrar el final de Ramadán diciendo Baal Mak. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto de Baal Mak? ¿Por qué se hace Baal Mak? ¿Cómo es? Baal Mak. Baal Mak. Baal Mak. ¿Qué significa? Vale, es un término muy antiguo que la gente suele utilizar para pedir perdón a su vecino, o un compañero de trabajo, o un amigo, gente que tú llevas muy bien, porque tenemos en todo el año estamos juntos y cuando estamos juntos, capaz tal vez tenemos un problema o Sigue. Tenemos un problema o un día capaz que tú haces algo a tu amigo o un compañero, vale, sin dar cuenta. Ahora, cuando termina el Ramadán, en el momento ideal para pedirle perdón y todo, y en el plan religioso, vale, tiene también su significado en el plan religioso, porque el profeta le dije a la gente cuando termina el Ramadán que se pidió perdón, así que todo el año el daño que le he hecho a tu amigo o una persona muy cercana o gente que te relaciona bien, vale, con ese perdón, vale, suele decir todo, es como si fuera que todo está limpio ahora que he pensado cosas nuevas. Y por eso la gente lo usa mucho cuando termina el Ramadán, ahora que todos lo dicen y pide perdón a toda la gente, porque somos humanos y siempre hacemos cosas, tú sé, sin dar cuenta o hacer cosas así. Es mejor pedir perdón. Bueno, pues entonces te toca empezar a ti. Pídenos perdón. Sí, ya lo dije. Venga, uno por uno. Balmaj. Balmaj, sí. Sí, él es otro también. Balmanej. Mal. Te perdono, perdóname tú ahí. Sí, así, perdóname y yo te perdono también, porque no sabemos. Y no sabemos el futuro, ¿vale? Es mejor de pedir perdón siempre. Ok. Perdóname por todo. Balmaj en mi lengua se hace, pero con los otros, por ejemplo, en cada lengua también la gente lo usa de una otra manera. Ajá, en cada lengua del mundo se puede cambiar, claro. Perdóname, yo te perdono. Y significa entender que, aunque no quieras, a alguien puedes haber hecho daño, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no pedir perdón, no? Cosa que todavía no ha hecho Tony Blair, por cierto. Bien, entonces, querido Borja, tenemos a alguien ya conectado con nosotros. Al gran Amadou. A ver si se le oye. Subimos canal. Salam aleikum. Hola. Bienvenido a Irradia, señor Ba. Sí, mira, y voy a empezar este programa para, en este día importante para nosotros los musulmanes, pedir perdón a una persona que he hecho daño porque le he fallado a la cita, es decir, a Pía, porque me tenía preparado para participar en el acto, pero bueno, no pude participar por problemas de cobertura. Entonces, la pido perdón y también pido perdón a todos los compañeros canarios que están ahí, que están luchando para nuestro favor y que están pensando en Madre África, que están conscientes que Canarias es una parte del continente africano y que también, que están también siempre luchando y pensando para los que no pueden luchar. Y entonces, salam aleikum a todos. Aleikum salam. Aleikum salam. Pía te quería responder. Ah, Val Nala. Lo he dicho mal, ¿verdad? Yo me esfuerzo por hablar las cosas. Bien. Y estuviste presente en Voz de Ángeles. Nos habría encantado conectar contigo, pero esperemos que haya muchas otras ocasiones de conectar. Bueno, hay que decir que, Amadou, mientras que no hablabas con Pía, estabas hablando con Radio San Borondón, ¿no? Sí, estuve finalmente conectado con Radio San Borondón. Y que me llamaba para ver un poco la evolución de las huelgas aquí en Senegal. Y al final también aprovecharon también pedirme que les haga un recorrido desde 2012 hasta ahora. Porque Senegal, aunque está muy cerquita de Canarias, pero parece que no salen las noticias ahí. Porque no les interesan a los canarios lo que está pasando en Senegal. Parece, ¿eh? No salen las noticias, te lo aseguro yo. Bueno... ¿Te está oyendo? Madou, ¿me oyes? Sí, te oigo, sí. Veo que eres un hombre bastante radiofónico. Dime. Estás en la radio siempre, digo. Ah, vale, muy bien. Bueno, Amadou, aprovecho, como estás ahí y está por ahí Fátima, Musa, tu mamá, tu padre... Aprovecho también para pedir perdón, porque en las muchas veces que me he quedado en tu casa, seguro que en algún momento dado algún error he tenido que cometer, así que también pido perdón. Vale, bueno, te perdonamos y también te pedimos perdón, ¿eh? A lo mejor también te hemos dañado, ¿eh? Al pobre portugués, ¿eh? Bueno, me alegro sobre todo de que ya podáis comer y beber a plena luz del día. Tenemos aquí con nosotros a Madiop, que yo creo que tú la has oído alguna vez en clase el año pasado en el Chapatal. ¿Te acuerdas de Madiop? Sí, Madiop, el hermano de Rifis, que está estudiando ahí en Tenerife. Sí, salam aleikum. Malikum salam, Madiop Nagaraf. Santi yalla wa baax, balen yaax. Wa balen len ngeen bal ñaax. Yalla yalla bole baax. Amin wa dafal ñu xewal ñun ñepp lepp luñu bëgg aussi yalla dafal ñuko inshallah rabbi inshallah naka fofu ba lepp jamm sante yalla rek nekkon ci étude ni sante yalla paré nan espero que este que te están tratando bien los canarios sí con ropa sí te lo paso estamos bien aquí bueno ha aprobado todo el segundo bachillerato ¿no? Bueno. Oh, felicidades, ¿eh? Sí. Felicitaciones, mon frère. Felicitaciones, ¿eh? Merci beaucoup. Okay. No es fácil. Imagino que, Madiop, has tenido ayuda en este tiempo para conseguir en tan poco espacio, en un año y poco, acabar el bachillerato y poder ahora decidir hacer lo que quieras. Sí, claro. El camino no era... Era un camino muy largo y muy difícil también, porque yo creo que me esforzó mucho para estudiar, pero había ayudado mucha gente detrás, por ejemplo, mi familia, que siempre me apoyan y nunca me dejaron así, siempre me dijeron que pudiera hacerlo, entonces creía en esto. Y en segundo lugar, mi compañero, por ejemplo, Pia, que siempre estaba estudiando con ella. De verdad, todo lo que yo sé y la adaptación y todo... De verdad, tengo que agradecer a ella, porque siempre estaba con ella, estudiando muchísimo. y con toda su familia también, que de verdad nunca pude olvidar los valores que ha hecho por mí y mi familia también. Bueno, gracias ahí a todos. Exitazo. A mí me gustaría una apreciación. Me parece muy emotivo el hecho de que un profesor y un alumno estén hablando por radio y que los dos sean senegaleses y que los de uno esté aquí y el otro allá. O sea, me parece algo curioso y muy interesante y realmente emotivo. Sí. Bueno, Amadou, entonces, un montón de cosas en la red. Cuéntanos cómo está la red en Senegal. Está muy agitada últimamente, ocurren muchas cosas, ¿no? Bueno, la red sí, funciona súper bien, ¿eh? Porque este año, sobre todo esos dos años, ha habido evoluciones importantísimas. Y sobre todo también con la entrada de los canales, los de la gente de Gran Canaria. Y sobre todo también las chicas que han aceptado sacrificar su tiempo libre para venir ahí a trabajar para la red. Entonces es importante, es importantísimo. Y han hecho muchas cosas, tramitando también un apoyo con la ONCE para los ciegos de la región. Eso ha sido importantísimo porque en una región donde había solamente 10 bastones para bastones blancos, ¿no? Les bâtons blancs, les cannes blanches. Para los ciegos han llegado 100 bastones y están súper super contentos. Y también la academia también muy contento porque ya tiene controlado entre sus manos un material braille que le anima ahora de crear una clase inclusiva en algunos centros aquí. La otra cosa también, ha entrado en la red mucha gente, muchos profesores, sobre todo también profesores de primaria, y con la creación del grupo WhatsApp francés que ha permitido a los profesores de francés de Senegal y también los colegios primarios para que puedan también intercambiar y para que también los profesores de Canarias que enseñan francés para que puedan también intercambiar en francés. Y hasta Fuerteventura, casi en Fuerteventura, Gomera, Tenerife, Gran Canaria ya está funcionando. Y este año no solamente también con eso, también con el concurso de foto, todo funciona muy bien porque esta edición es la tercera edición y ya estamos, ya tendremos pronto el acto el 16 que tenemos que hacer dentro de un festival que está apoyando la red educativa sin frontera aquí. Por ejemplo, aquí es un amigo Rafa que conoce en Gary, que es un narrador que en la asociación de cuentos cada año, bueno, le ayudaba a montar un pequeño festival que va creciendo y este año y ha decidido apoyar, colaborar la red. Es decir, no solamente colaborar, pero colaborar en el sentido de venir trabajar, venir participar en el festival como miembro integrante del festival, haciendo talleres, participando en la organización. Por ejemplo, también hay otra conexión, porque también gente de España que hemos conocido aquí se han interesado y ahora están conectando y trabajando con miembros de la red para colaborar con ese festival. Por ejemplo, la chica de Andaluz, que tú conoces, Rafa, que está estudiando ahí en Inglaterra, Estrella, y está con Ana, con Ángeles, colaborando con Ángeles, está haciendo muchas cosas, haciendo los carteles, trabajando en el grupito de WhatsApp donde tú estás, para el FIRPI. Y también otra cosa muy importante es que ahora la red ha tenido una visibilidad importantísima aquí en Senegal, importantísima aquí y también un respeto importantísimo, sobre todo a las autoridades. Las autoridades de aquí respetan mucho a esta red y también porque saben que eso es lo importante, eso que es algo normal, algo que tenemos que apoyar. Y alhamdulillah, y Rafa terminó con eso diciendo que eso ha funcionado, esta red. Porque solamente no tienen presión financiera, es presión económica, entonces no hay dinero. Necesitamos dinero, no, nadie cobra y todo, cualquier persona que está por una convicción, porque lo quiere. Porque Mayob lo conoce, hay un refrán famoso de Senegal que dice que todo lo que dura es verdad. A Mayob, le pluya Greg Degle. Y desde 2004 hasta ahora está funcionando y sigue creciendo. Entonces es así, todo lo que dura es verdad. Sí, claro, estoy escuchando todo lo que está diciendo Amadou. Hola, ¿qué tal, Amadou? ¿Qué tal? Ángeles, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Profesora de emisoras de agua en el sur de Tenerife, con alumnos de muchas nacionalidades. Madiop dice, ¿es la profesora de francés esa que yo hablé? Sí, es esa profesora de francés. ¿Quién le pregunta? Se lo dice Madiop, que está aquí también. Ah, Madiop. Ah, sí, sí. ¿Está Pía? Hola, Pía, felicidades. ¿Te salió bien? ¿Te pusiste nerviosa? Ah, bien, muy bien. Me parece muy bien. Felicidades. Felicidades. Muy bien. A ver si sigues en la red. Pues nada, yo quería felicitar a esta red que se va, como siempre, aumentando y haciendo cada vez más grande y llena de personas bellas y bonitas que luchando por la solidaridad, la paz, los derechos humanos y nada, que siga creciendo. Yo tenía una lista de todo lo que habíamos hecho porque yo hice un parón de 2 meses y pico y bueno, en la CCP del último, en el claustro de final del último curso, tuve que decir lo que había hecho el proyecto y yo dije, bueno, pues he hecho bastante, hemos hecho bastante, los alumnos han hecho bastante. Y la verdad que me siento orgullosa, aunque haya hecho ese parón, no haya estado al 100% al final, pero sí he estado anteriormente a eso y me gustaría que ojalá hubiera salud y todo, no hubiera... esta lucha contra la que estamos batallando ahora, que es el cáncer, que me pudiera seguir al 100%. Pero hemos hecho muchas cosas, el cartel de los refugiados, la charla de Macaila, mercadillo por el Sáhara, el Día Internacional del Desarme, el Día Internacional de los Derechos Humanos, intercambio de cartas con Senegal, la paz en construcción, el proyecto con Alberto Hugo, sí, sí. Cartas a la ONU para los derechos humanos, por el chat, visita de la delegación senegalesa, que estuvo en el centro 2 días, llevar a la consejería para ver si estamos a cambio ofertando por... Perdón, esto fue la primera evaluación. En la segunda evaluación hicimos bastantes más cosas, que fue la visita de los refugiados, la visita de los que iban a la isla de Lobos, estuvieron en el centro, fueron a dar charlas. También estuvo... ¿Quién más? Dime. Menos mal que diste un parón de unos meses, porque si no quemas el instituto. Bueno, estuvimos en el segundo de evaluación, hicimos otras tantas de charlas, estuvimos participando también con el Día de la Paz, con ustedes, los carteles que hemos hecho... ¿qué más? Pues ahora no lo recuerdo. ¿Viaje a Senegal? Tenemos un viaje en octubre, tenemos un viaje a Senegal, si hay pues salud. Tienes nuevo compañero de viaje y está aquí con nosotros. ¿Quién es? Se llama Rufino. ¡Ah, Rufino! ¡Ah, Rufino, sí! Hombre, cómo no voy a conocerlo. Sí. Sí, él se cae en tierra, al final se cae en tierra. Pía también. Hay que ir a Senegal. Mario tiene ganas de regresar, seguro. Ah, pues ya tenemos ahí un guía en Senegal, entonces. Ya tenemos un guía. Gracias. sí. Venga, todo se andará, todo se andará. Nos falta ese periódico. A Ibrahima también hay que darle dos pecosones. Bueno, tenemos aquí en el estudio hoy a un australiano. Yo no sé si la red educativa podría viajar a Australia. Sí, por supuesto. ¡Ah, qué bueno! ¿Conoces ahí en Australia profesores locos que quieran comunicar, en vez de con norteamericanos e ingleses, quieran comunicar con africanos y africanas? ¿Entiendes? No, es decir, tú nos contabas que Australia está muy comunicada con Inglaterra y con Estados Unidos. Sí. La pregunta es, ¿hay algún profesor o profesora ahí que quiera comunicar a los alumnos de Australia con los africanos en vez de con los americanos? Venga, di que sí. Qué grande, que sí, con los cinco continentes. Venga, hasta Senegal. Venga. Ok, chao, un abrazo. Un abrazo, Ángeles. Un placer escucharte. Adiós, Amadou. Adiós. Tenemos aquí música para oír, pero en medio también tú de pronto puedes pedirnos alguna música. Y puedes, por ejemplo, por el chat solicitarla, ¿vale? Vale. Bueno, yo, mira, Rafa, yo quería salir ya porque hoy es corito y hay gente que están aquí y de visita. Entonces me quería despedir. Disfruta la visita, amigo. Vale, gracias. Entonces, mira, y un abrazo muy fuerte y que sigamos adelante, porque para mí eso es una revolución grave, ¿eh? Es una revolución, ¿eh? Que puede grave positivamente, que puede cambiar este mundo, porque cuando empezamos, bueno, la gente tiene que saber, Rafa, cuando empezamos éramos muy pocos y la gente no nos creíamos, no creían a la red, no creían a la idea en que nosotros estábamos defendiendo. Ha sido muy difícil para convencer a la gente, pero ahora se ve que el árbol se crece solo y también hay otros árboles que están creciendo. Entonces, viva la red, y también aprovechar para felicitar a Pía, porque esta Pía es un peligro, para que esta Pía ha pillado lo mejor la red. ¡Felicidades! ¡Chao, Madu! Recoge, negro, que vas para la calle. Ya, Pancho, guarde algo para la comisaria. Bobby Capó, Mael Rivera y Bomba Yavari. El Asi. De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasar. Thank you.

correr en mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Seguimos en Irradia, famas, cronopios y esperanzas que viajan solas por ese lugar llamado, como dice Manu Yao, Babilonia. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice el clandestino, yo soy el quebrale. Argentino, clandestino, uruguayo clandestino, colombiano, clandestino, marihuana ilegal, Nicaragua, clandestino. Bueno, creo que en realidad, por ejemplo, Pía y Madio, aparte de no conocer a Edmond, tampoco conocen a Rebeca. ¿Sí? ¿Tuvieron ocasión de hablar un ratito? Date el micrófono. O el otro día no hablaste con ella, ¿no? ¿O sí? Porque fue con... Es verdad, y la foto está ahí en el blog con Antonio. Ah, que estará... Fuerza para Antonio, que está con la suposición... Con la PAU, con la PAU. Bueno, más parecido, ¿no? A una escala pequeña. Es otro suplicio, bueno. Fuerza para Antonio. Fuerza para Antonio. Vamos, Antonio. Venga, entonces Rebeca es scout y, bueno, ha viajado un montón porque, de entrada, naciste en Nicaragua, ¿no? De ahí te moviste para Costa Rica, ¿me equivoco? Sí, para Costa Rica. Y luego seguiste por América antes de llegar a Europa. Después, sí, fuimos a Honduras y de Honduras fuimos a República Dominicana y de República Dominicana fuimos a Curazao y de Curazao a Tenerife. Pues yo creo que ahora hay que preguntarte, ¿cronopio o fama? Cronopio, obvio. Esto está lleno de cronopio, ¿eh? Todos somos cronopios y cronopias. Están todos locos aquí. Mira, la verdad que solo ese recorrido es como ya al oído la envidia de muchas y muchas viajeras, ¿no? Sobre todo si son cronopios, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Yo creo que tuve la suerte, no sé, mi familia la considera un poco especial, ¿no? Pero yo también me quedé con ese sentimentalismo, ¿no?, de pequeña, de no conocer a nadie durante un montón de tiempo. Porque ibas cambiando muy rápido de sitio. Claro, ¿sabes? No tengo un amigo como lo suele pasar a la mayoría de las personas que viven en un sitio toda la vida, de tener personas que los conoces cuando eras, yo qué sé, bebé o lo que sea, que sus padres eran amigos o lo que sea. Y yo no tengo nada de eso. Pero a ver, que no lo envidio, pero es algo que me hubiera gustado haber pasado también. Ahí entramos en la cuestión de los migrantes, ¿no? Yo también me siento identificado con lo que estás diciendo. Imagino que Pía de alguna manera también. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y tú también, Madio? Tú ya estás en el club de los inmigrantes también. Arrancamos el programa con la canción Frontera de Jorge Drexler. Creo que una vez oí que la patria es la infancia. Entonces, si tu infancia está ubicada en un lugar, es muy fácil pensar que esa es tu patria, el lugar donde tuviste tu infancia, ¿no? Pero si tu infancia está partida en muchos sitios, ¿a qué lugar puedes ir que tú caminando por ese lugar te recuerde de tu infancia? ¿Existe ese lugar o no? No, yo creo que si existe es que mi familia esté en línea recta y yo lo siga a ellos. Hay una frase de un amigo, se llama Alejandro Jodorowsky, dice, mi patria son mis zapatos. ¿Dónde están mis zapatos? Ahí están tus raíces. Ok. Está súper bonito. Claro. Pia, tú también tuviste que hacer un cambio ahí grande, ¿no? Irte de... Yo me crié una vez sola. Y creo que la patria está repartida en pedacitos en todas las personas que conoces a lo largo de tu vida. Pero yo emigré una vez sola. De pequeña viví toda la vida en Montevideo. Sí que me mudaba mucho y siento también eso que dice ella de no conocer a nadie. Pero es algo que a mí me hace sentir bien. Llegar a todas partes y conocer gente nueva y saber que siempre estoy moviéndome y estoy conociendo gente y cada lugar al que llego soy la nueva y tengo muchísimas cosas que aprender. Yo he valorado siempre mucho eso, siempre que me mudo y siempre que me traslado y bueno, cuando me vine aquí capaz que más. Y supongo que lo seguiré haciendo el resto de mi vida porque mi sueño es viajar por el mundo y vivir poco tiempo en muchos lugares y seguir teniendo esa sensación que tenía de pequeña, de conocer a alguien cada día. Bueno, en una película, en una canción que salía en una película, decía algo así como, en un alma peregrina no existe ciudadanía. Bueno, yo creo que ahora viene lo duro, ¿no? Un cambio que a mí me hizo súper bien fue en plan, viajé con 12 y me fui con 15 y la verdad que la adaptación fue habían lo mejor era que habían no sé, personas de todos los sitios, en verdad, habían, como estaba tan cerca de Venezuela, hay un montón de venezolanos, hay un montón de colombianos, hay un montón de gente de Holanda, europea, y de todas las islas que viajaban y pasaban por ahí, cruceros, y la verdad que estaba súper guay. Y era un dato curioso así, que me llevo, era que en mi casa hablaba español, con mis amigos hablábamos en inglés, y en el colegio me daban holandés y papiamento, que es el dialecto que se habla ahí. Entonces hablábamos todos los cuatro idiomas ahí, en plan, todo el día. Una vez caminando en Senegal me paré porque me llamaban por teléfono y entonces una señora que pasaba por ahí con la compra encima de su cabeza se paró delante mía y me dijo, espero que sean buenas noticias. Después de desearme buenas noticias, ella continuó su camino. We'll be right back. Okay. Sí. El recuerdo más importante que tengo en Senegal es el momento que cuando tengo que venir aquí, vivir con mi padre, y es una cosa que nunca olvidaré antes de salir en casa. Con toda confianza, mi abuela me dijo que tranquila, no pasa absolutamente nada. Tiene confianza en ti y tú logras siempre lo que tú quieres. Y luchas siempre por lo que quieres. Y lo que estoy haciendo siempre. ¿Y él quién es? Un amigo. Un amigo. Los amiguitos que tenía. ¿Sabes dónde va a estar tu amigo en 5 años más? Entrando a la universidad. Vaya, ¿y tú? Papá. Vaya a estar limpiando baños. ¿Por qué no se va? En 10 años más tu amigo va a estar trabajando en la empresa del papito. ¿Y tú? Vaya a seguir limpiando baños. Y en 15 años más tu amigo va a ser dueño de la empresa del papito. ¿Y tú? Adivina. Vaya a seguir limpiando baños. Tu amigo. ¿Por qué no se va? Para ese tiempo ni siquiera se va a acordar de tu nombre. Tu amigo. ¿Por qué no se va mejor? Tu amigo. Si sigue así usted, el próximo año va a estar más curado. Y para dos más va a estar muerto, de curado. ¡No se te ocurra tocarle un pelo! ¡Suéltela! ¡Suéltela! Bueno, lo que acaban de escuchar es el fragmento de una película chilena del 2004 que se llama Machuca, y que, como estamos intentando coger la costumbre de recomendar una película en todos los programas y radio, pues hemos traído hoy aquí Machuca del 2004 del director Andrés Wood, y que trata un momento de la historia de Chile muy, muy convulso, donde la sociedad estaba totalmente polarizada, donde hay dos extremos claramente diferenciados. Y este momento de la historia de Chile es justo antes del golpe de Estado de Pinochet, cuando matan a Salvador Allende y cuando matan a un montón de intelectuales y de personas que murieron en muchas zonas de Chile, pero también, sobre todo, la gran matanza fue en el Estadio de Santiago. Y simplemente es una película que es interesante para ver qué pasaba en aquel momento y qué cosas... La historia también te cuenta cosas que, bueno, pueden llegar a repetirse o... Entonces, bueno, es una película interesante que recomiendo que vean. Y bueno, seguimos con Irradia, ¿no? Venga, entonces Machuca. Machuca. La verdad es que el fragmento que puse es bastante duro. El padre es un padre que está un poco borracho, acaba de pelear con la madre. Y le suelta ese... El chico en cuestión son dos amigos, uno es de alta clase, de adinerado, de familia rica, y el otro es un chico que es de clase trabajadora, pobre, y el otro, lo que se acaba de escuchar es claro, ¿no? Verás lo que va a pasar dentro de 10 años, ¿no? Tu amigo te la va a dar con queso o algo así, se lo dice, ¿no? Y bueno, es muy fuerte para un niño esa declaración también, pero bueno, es lo que refleja la película, que como... Hay una parte muy, muy de derecha y otra muy, muy de izquierda, y estamos en medio de la Guerra Fría, y bueno, Y lo que pasa después, que es un, que es horrible, ¿no? Lo que pasa en Chile después es algo devastador. Siempre que he pensado en eso, se me saltan las lágrimas en algunos casos, en algunas ocasiones. Chile. Bueno, dentro de poco pasaremos a los Easy. Sí. Pero antes de meternos con los Easy, yo quiero seguir aprendiendo inglés un poco, ¿no? ¿Qué nos puedes aconsejar para aprender inglés de forma divertida durante este verano? Divertida, de forma agradable. Funny, funny. A comedy, sí. ¿Qué nos aconsejas algo para aprender inglés? Algo divertido. No, no. Ah. Fun way of teaching English. Yeah. Having a good time with friends. Or? Yeah, of course. Claro, it's more easy to speak with people that you like and that are interesting because you want to speak. It's hard to learn from a book because it's not interesting. If you want to understand somebody, it's much easier. Mm-hmm. Entonces tenemos que buscar a gente interesante que hable en inglés para aprender inglés. The other way is like, the reason I learn Spanish is to fall in love with someone who speaks English, because then you must learn. Esto último no lo entendí. ¿Cómo es? Buscar a una persona, hablar en inglés solo, y... No, es exactamente así. Lo que dijo es... Sí, exacto. Estar con una persona y que aprender el idioma de esa persona. Ah, o sea, establecer una relación amorosa. Sí. Vale. Eso también es un método. Parece, si tú sí. Puedes. Parece que tienes experiencia en eso. ¿Verdad? You have experience. Ah, sí. Mucho, mucho. Experiencia, sí. El amor es un lenguaje universal. Ok. Bueno, bueno, lo que acaba de decir Rufino, que no sé si se escuchó. Por favor, Rufino, dilo. El amor es la lengua. De todo, es internacional. Internacional, y, sí. Y encuentra el camino y se aprenden muchas cosas con él. Bueno, ¿seguimos con más música o queremos plantear algo más? Bueno, a mí me gustaría compartir una cosa. No sé si han visto el grito de guerra de la selección de fútbol de Islandia. ¿Sí? No. Lo buscamos, tal vez. Lo podemos buscar. Porque a mí me ha hecho pensar en algo a lo mejor retorcido, no sé. A ver, estamos hablando de un equipo de fútbol de un país muy pequeño, Islandia, que ha conseguido hacer un gran papel en la Eurocopa, por lo que se dice, ¿no? Rebeca creo que lo sigue un poco, esto del fútbol. Eliminó Inglaterra. Sí. Eliminó Inglaterra. La primera vez. Esto mismo que se hizo en el estadio lo estaban haciendo en una gran plaza de Islandia viendo el partido desde Reykjavik. Y es todavía más impresionante porque es mucha gente al mismo tiempo haciendo un ritmo en común, ¿no? Un ritmo un poco como para dar miedo o para darse coraje o las dos cosas al mismo tiempo. Y a mí me hacía pensar, rocambolescamente lo reconozco, que si la población del planeta que quiere justicia y quiere que, por ejemplo, Tony Blair y otros secuaces vayan a prisión y que sus fortunas se detraigan para darlas a las personas que han sufrido las consecuencias de sus malas acciones, si esas personas en el mundo entero nos sincronizáramos en plazas con una especie de canto o de ritmo internacional, ¿no? Eso no daría cierto coraje a la cosa, no le daría bastante juego. Mr. Tony Blair, you will be in jail. ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! Mr. Tony Blair, you will be in jail. ¡Uah! ¡Uah! O alguna cosa así, no lo sé. Pero hace falta volver a recuperar ese espíritu que había en el 2003. Que era

aquí sudamos, no nos vimos ni cansamos. Y trabajamos, trabajamos, trabajamos. Aquí el marxismo, el populismo, aquí los gringos. Aquí violencia, intolerancia, aquí los indios. Quedan poquitos y arrastran por las cunetas. O van al monte y regresan con una metra. Aquí robaron los vikingos y corsarios, bucaneros, londinenses y de los Países Bajos. Filibusteros y embusteros vaticanos. Y los burgueses y archiduques del carajo. Pero es que esto se ha forjado cruz y espada. Y luego espías y caudillos y piratas. Llegaron jóvenes en busca de aventura. Y se quedaron o invirtieron en la industria. Aquí nosotros con la caña y sin azúcar. Cobre y estaño y el petróleo y la censura. Y las penurias, las guerrillas, dictaduras. El llanero solitario, campesinos y locura. Allí occidente los museos y las torres. Rascacielos y caballos, armaduras y las flores. Los reyes, príncipes, barones y vizcondes. Bufones y las canas con esos bikinis topless. Quienes buscaron no han encontrado nada. Te busco América, te sudo, me hace falta. Te lucho y busco, lucho por si las dudas. Porque en la Sudamérica gobierne quien la suda. América. Y seguimos irradiando. Attends. Si je suis là, il faut bien que je serve à quelque chose. Qu'est-ce qu'il va sortir? Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Oh, oh, c'est un fou. Et non. Comment tu as fait ça? Attends. Avant de souffler sur les bougies, tu vas fermer les yeux et tu vas nous faire un vœu. Et fais-moi confiance. Sérieux? J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus de la moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche, tu sais, avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. Damos la bienvenida a Ludma, que está aquí ya también en el estudio y que es un apasionado del baile, de los bailes africanos y en concreto del sabar senegalés. Del sabar. Sí, quiere conseguir llegar a bailar el sabar de maravilla. Y nos habían obsequiado a Madiop Pipí ahora con una canción. ¿Qué canción era, Madiop? Soprano. ¿De qué trata la canción? Ahí. Sí, ¿de qué trata? Y... Sí. Venga. La canción trata, por ejemplo, él dice que quiere revivir el pasado, por ejemplo, el hecho que están pasando, pero son hechos, por ejemplo, que termina mal, por ejemplo, el atentado. ¿El atentado contra Gandhi, por ejemplo? O el atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos. La canción trata, por ejemplo, él dije que sí, él estaba allá y sabía lo que ocurre, que puedes evitar ese atentado y muchas cosas que pasó. En el video, si lo mueven, las imágenes, sí, si lo mira aquí las imágenes, pasa muchas cosas, guerra, atentado, cosa que el ser humano hecho antes y que él dice que si él estaba aquí puede cambiar esto, volver en el tiempo y cambiar eso, lo harías. Perfecto. El objeto de la canción. Bueno, y esta canción también la conocerá. Esperamos una persona que está al teléfono, que es amiga tuya y de Pía, que se llama Belén. Belén, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches, Rafa. Ok, bienvenida a Irradia. No has podido venir con los pies, pero sí con la boca. Tus palabras están con nosotros. Sí. Bueno, yo pertenezco al Comité de Solidaridad del IES Chapatal y intenté ir hoy, pero por diversos motivos no pude, pero es un honor para mí estar Eres contactando bienvenida. Ahora con vosotros. Eres bienvenida. Bueno, en el último encuentro, que fue para dar los premios del concurso fotográfico Amadou Ndoye, nos contaste que has estado desde los 7 años vinculada a un movimiento juvenil en tu barrio, en el Toscal, ¿verdad? Sí. Pertenezco a un centro juvenil de voluntarios desde, pues eso, de, como has dicho tú, desde los 7 años. Y la verdad es que me gustaría que se diera a conocer un poquito más, porque yo creo que es la forma que tenemos los jóvenes de ponernos en contacto, entre nosotros, de conocernos y de hablar sobre todo de lo que vemos en el mundo y cómo nos gustaría que fuera realmente y qué podemos hacer nosotros para llegar a lo que queremos conseguir, ¿no? El otro día, cuando lo contabas, y estaban por ahí Pili, Pía, Mika, Isabel, me parecía en algún momento, corríjanme, me parecía como si algunos jóvenes se estuvieran sintiendo en este momento como rodeados de zombies, mirando a los demás jóvenes. ¿Es verdad? Sí. Un poco sí. Sí, un poco sí, pero yo creo que esa situación la podemos cambiar entre todos, porque a fin de cuentas, se dice que los jóvenes somos el motor de la sociedad y es así. Y yo creo que mediante la concienciación y la búsqueda de la participación activa de los jóvenes en la sociedad, posiblemente consigamos una ciudad, un entorno y por ende un mundo mucho mejor para todos. Wow, y entonces, Belén, en lo que se pueda colaborar desde el taller de radio de La Laboral o desde la Asociación Puente Humano, pues ahí estamos, para unir fuerzas. Tú pensabas que se podría hacer algún encuentro, alguna actividad en común, ¿no? Sí, yo considero que tanto todos los alumnos participantes en la red de Escuelas Sin Fronteras y en Puente Humano, tanto como en mi centro juvenil, somos jóvenes que estamos luchando por lo mismo, estamos luchando por algo, por mejorar el mundo, por buscar la igualdad y sobre todo por los derechos fundamentales que tenemos todos y que muchas veces no son respetados, por lo que considero que sería muy muy enriquecedor para las tres asociaciones colaborar juntos, ya que estamos luchando por una misma causa. Bien. Bueno, ¿has maquinado ya alguna cosa en concreto? Sí, bueno, de entrada nos gustaría que participantes de la red de Escuelas Sin Fronteras y de Puente Humano pudieran venir con nosotros a nuestra primera acampada, que será en octubre o en noviembre. Todavía la fecha no está muy clara. Ah, una invitación a una acampada. Cuidado, que tenemos una Boy Scout aquí, ¿eh? Especialista de acampada. Rebeca hizo acampada. ¿No? Sí, sería divertido. Cuéntanos, Belén, ¿en qué consiste esa acampada? Pues bueno, las acampadas son unas jornadas de convivencia en las que realmente es donde haces amigos de verdad y donde hablas y escuchas de verdad, donde mediante dinámicas, juegos, gincanas y distintos momentos de reflexión buscamos unirnos más entre nosotros y llegar a conclusiones juntos. Mira, soy Borja, hola. Hola. Si yo estoy en Tenerife y me invitan, yo me apunto. Perfecto, perfecto. Y a montar un taller de radio también se apunta. Sí. En medio de la acampada. Entonces, oye, esa es buena, ¿eh? ¿Sería en el propio barrio del Toscal donde se haría todo? No, solemos ir a zonas de acampada estipuladas, como pueden ser las de la zona de acampada de La Esperanza o el campamento de Emilio Fernández Muñoz. Vale, venga, pues entonces quedamos emplazados para ir maquinando una convivencia en octubre y se trataría de juntar ahí. ¿Cuánta gente es lo apropiado? ¿Tú qué conoces de esto? A lo mejor Rebeca también puede opinar. Pues bueno, yo creo que, gracias, por suerte en mi centro juvenil somos muchos monitores y que yo creo que no hay nadie que deba quedarse fuera y que al final hay sitio para todos y siempre es bueno que vayamos todos porque creo que nadie debería perderse esta experiencia porque va a ser muy, muy enriquecedora para todos. Entonces, ¿sí hay cama para tanta gente? Sí, claro que sí. Y si nos tenemos que apretar un poquito, nos apretamos. Y eso si no... vamos a coger una tienda, ¿no? Y nos ponemos por fuera también, alrededor. Perfecto. Bueno, vale, pues vamos a encarar el final del programa. Te invitamos a participar. ¿Te lo explica, por ejemplo, Rufi, en qué consiste este apartado final del programa? Se llama... Que continúes la frase de Easy... Punto suspensivo. Tú que hablas de cambiar el mundo, y si... ¿Entendiste, Belén? Sí. Es decir, vamos a poner, Borja nos va a poner una música y cada uno va diciendo ¿y si...? Y dice algo que le gustaría que ocurriera. ¿No? ¿Sí, Edmond? De acuerdo. ¿Luzma? ¿Sí? Sí. Fácil, ¿no? Fácil. Sí. ¿Y si...? Y soltamos un deseo. Venga. ¿Y si comenzamos los easy? Vamos allá. Ponemos música. A ver, la música. Bueno, ¿y si se acabaran todas las guerras? ¿Qué haríamos entonces? ¿Y si dejamos de centrarnos en el individualismo y concentrarnos más en cómo nos encontramos los unos con los otros y la conexión que tenemos entre nosotros? ¿Y si, ya que ha quedado claro que Tony Blair y compañía mintieron, empezamos a restablecer la paz que perdimos en el año 2003? ¿Y si aprovecha todo el mundo el día de hoy para pedir perdón por el daño hecho? ¿Tienes el tuyo ya, Belén? Sí. Dale. ¿Y si abandonamos la pereza y el prosotismo para unirnos todos por un mundo mejor? ¿Y si nadie tuviera motivos para quejarse? ¿Y si, a pesar de tener motivos para quejarnos, dejáramos tanta queja y lucháramos por solucionar las cosas? ¡Ja! ¿Y si todos bailáramos sábar ahora? Venga, pues toca entonces poner un sábar para acabar, amigas y amigos. Después de escuchar el Easy de Madiop, vamos a poner un sábar y nos vamos a poner a bailar sábar. ¿Cuál es tu Easy, Madiop? ¿Eh? Venga, ¿cuál es tu Easy? ¿Y si la gente dejaran de justificar a una persona por un acto hecho y de mirar su perfil y vivir con? Me gustaría mucho esto, vivir con la persona, pero no mirar un acto. What would happen if everybody took responsibility for their own actions? ¿Qué pasaría si todo el mundo cogiera la responsabilidad por sus malas acciones, por sus acciones equivocadas? Nosotros nos vamos y Radia se acaba. Les dejamos con el sábar y nosotros nos vamos a bailar. Feliz baile, feliz semana y seguimos en Irradia. Hasta la próxima semana. Nos vemos.